Qué lindo, Bruno Mars, qué lindo. Qué recuerdos de ese gran show que fuiste a cubrir. Gran show que fuiste a cubrir. Me salió un auto. Me salió una llave del auto. Un auto de la cara te salió. Un auto de la cara, me salió una llave del auto. Olvidada en la concha de la lora. Sí, un lugar lejano, un beso, ¿no? A Buenos Aires. El otro día lo vi con un par de cadenas a Bruno Mars y pensé que tenía la llave de mi auto. La tenía colgada. Por ahí las colecciona, las ¿no? Las colecciona, manda a fundir y claro, se arma. Claro, y se arma algo. Sí, sí, yo la vi. Tenía la llave del auto colgada en las bolas. Pero qué bien, como yo me quedé. Pero, en La Plata. ¿Cómo suena Bruno Mars? ¿Cómo suena? ¿Qué swing tiene? Cortito, suena también un show cortito. Pero sí, bueno, también. Eso lo hemos recordado ya antes, hiciste esa cobertura. Sí, tremendo. ¿Fuiste alguna película? Menos mal que fuiste acreditada con Garotos. No vi ninguna peli. Porque no, faltó la crítica de Marian. Quiero decir que estoy viendo la serie de Luismi. No estoy fanatizada, pero como no mira, tengo ninguna, tanta la gente viendo. Que la ve, tanta gente. Exactamente, zafa. No es algo Marianas? Que... ¿Cuántas, Mariana? Vamos por cuatro, porque a veces aburre un toque. Algunos capítulos como que sí, hay no que pasa sacarlos. Nada, sí. No pasa nada y prefiero apagarlo e irme a dormir que seguir bien. Viéndola. ¿Te dio ganas de escuchar más Luismi? No. ¿Por qué? ¿No? Porque como que voy a escuchar y digo, no. Tampoco no, la pagaba. No, tampoco la boludez. No por la serie, ¿no? Porque ya la serie... Claro, pero algunas canciones como que me da para cantarlas porque mi vieja es muy fan. Sí. A lo que me dice, vamos en noviembre cuando venga. O sea, si me pagas la entrada te acompaño. Pero yo también voy, ¿eh? O sea, pagarle un mango al ladrón de Luis Miguel... No, bueno, chicos. Para eso tenemos YouTube, ¿no? ¿Cómo se la noche? Tantos temas. Si tú me hubieras hecho ser Chicos, ¿te das cuenta? Están cayendo. Bueno, el próximo viernes en la disco se viene un especial. Si ya supiste amar, la puta. Ahora te pedirá. Bueno, no, chicos, no caigamos en el marketing de Netflix. Alejate de mí, no hay nada más que hablar. No caigamos en el marketing. Pero la sabemos todos de memoria. No, es culpa de Netflix. Es culpa de ellos, pero le doy 4 estrellas. Recomiéndame alguna, por favor, para dejar de verla. Yo estoy viendo The Good Place. The Good Place. Una comedia es. ¿Y cuántos Gonzalos le das? 7. 7 de 10. 7 de 10. Bien, es un montón. Más o menos, ahí. Yo estoy tratando de terminar de ver la segunda temporada de Stranger Things todavía. Ah, no, pero esa le doy 12. Pero, 18 estrellas, Mariana. Pero cuando aparece el Demogorgon, como que. Demogorgon, es Macri. Te da miedo. Sí, además de que me recuerda a él. No es que yo lloro por eso. ¿Te da miedo? No, se pone a llorar mi hijo. Sí, veníamos re bien. Estoy en el anteúltimo capítulo de la segunda, bueno, de la última temporada. Sí, está espectacular. Y en un momento hay uno que está escondido en un placar. No voy a spoilear nada porque bueno, es alguien que está escondido en un placar. Sí. Ajá. El gordito. Sí, mira. Sí. Hay alguien que está escondido en un placar y de repente pasa el de Macri Gorgon. Uno de los Macri Gorgons. Y él está escondido diciendo, ay, zafé, la luz, el gas, zafé. Y de repente sale. Aparece la factura de gas. No, claro, peor. ¿Y cómo hace? Sale al pasillo diciendo, el cartero no dejó nada y de repente le aparece una boleta de luz. Así, por abajo sin abrir la puerta. Que le arranca toda la vida que le y quedaba. Y dice, la carta dice, aviso, tiene fecha de vencimiento. Sí, esto tiene fecha, y el tipo ahí tirado y la quedó ahí. Bueno, cuando aparece la boleta de luz es como que Feli se asusta un montón, se pone a llorar. Porque bueno, ya entiende ese tipo ya de entiende, cosas. Entiende que es una mamadera menos. Ya distingue lo que es algo lindo de un Macrigorgon. Ya se va dando cuenta. Entonces, se complica. Pero sí, si no, bueno, pero es recontra. El que no la vio, por el amor de Dios. Yo conozco Mírenla. Gente. ¿Cuántos pipas le da? Que se la recomendé y todavía no la vio. Nadie Acosta. ¿Cuál será la serie elegida? Por el locutor. Ay, no sé qué estilo ve él. Porque parece que él ve cosas más, no sé. Más enciclopedias. Sí. Enciclopedias. Más una chio. History Channel. Vaya, vaya, vaya, ia, ia, ia, ia. Pa, pa, pa, pa. Afuera nos apuran. Hola, buenas noches, locutor. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Vos bien? Encantado bien? De estar acá Encantado, con ustedes. Me alegro. Sentido. Chau. Chau, nos vemos, gracias. Nos vemos en el ranking, gracias. Perdón. Bienvenido, locutor. No, por favor, ¿cómo están? Qué bueno poder hablar normal, o más o menos. Más o menos, apúrese igual. Dale, póngale, sí. Póngale tercera. Dale, bueno, gracias, doctor. Por... ¿Qué serie estás viendo ahora? Bueno, siempre que puedo vuelvo a ver Friends para ver a Rachel y a Ross, porque me encanta esa un relación. Un clásico. Es Sex on Nueva York. Ah, mira. Veo. Pero esa se puede por cable. Crónicas vampíricas y un par de series así que me encantan. Bien, locutor. Qué aburrido. Locutor, sí. Sí. Tenés chivos, tenés mensajecitos, nos están apurando, así que dale con bueno, lo que tengas. Dame un segundo. mándale. Dame mandale un segundo gas. Que no va a quedar. No tanto porque me metele bala, metele me bala. Está fallando el servidor. Cuidado, van a tirar la pecera. Pero estuvo complicado esta semana, así que ¿sí? Tuvimos que diversificar el negocio. Ajá. Buscamos comprador para Tito, el hurón que fue mascota del Mundial de Rusia, pero dijo que ganaba Argentina. Y ahora, como no podemos hacerlo bufanda por esas cosas de los derechos humanos, nos pareció mejor venderlo. Así que, si por favor querés un dron, contactate al 11-87-89-2200. 11-87-89-2200. Exacto. Despacio, cerebrito. Tengo la memoria tremenda. La familia Palacios saluda a Martina en este día tan especial que cumple 15 años. Esperamos que sigas siendo feliz y que des cuenta que tu novio es un vividor y cagador. Y que te va a cagar más temprano que tarde. Mira. Bueno, estamos poniendo, ¿no? Como si fuéramos qué raro todo. Anuncios de barriales. Che, le agrandan la letra al locutor porque me parece que está corto de vista. Bueno. Acá sí, tiene unos baches que no son de él. Manda saludos. ¿Quién dice? Chupame las bolas. No sé. ¿A quién alguien le escribió Lucho, pero bueno, después lo leo. Después pasáselo. Pásaselo directamente a él. Y el último que tengo por acá, vendo mesa redonda. Entran más o menos 5 personas, muy apretadas. Si la compras ahora, te llevas una silla de caño de regalo. Héctor, comunicate al 222-256878. Y ahora sí, anuncios. Volvimos con novedades. Porque la gente nos estaba pidiendo más cursos para que no te coman los piojos por la crisis. Ahora, gracias al cursódromo de Villa del Parque, vas a poder aprender Instagram Stories con la número 1. Claro, More Real. ¿Cómo meter una publicidad? Dijo Villa del Parque, me preocupé, pero sí. PNT, que es una publicidad no tradicional, sí. En medio de una historia de muerte, recién caigo con lo que decís, una historia de muerte y venganza y que nadie se te cague de risa. Ajá. Cómo inventar una carrera musical desde tu Instagram y cómo escrachar a todo el mundo solo con un celular con internet. Te esperamos en el cursódromo. La matrícula son 2 horneros y la cuota 2 horneros y un jaguarete, ¿eh? Por si no entendiste, 2 luquitas y 2.500. Che, el hornero y la ballena están mal cotizados. Sí, ¿no? Está mal cotizado porque un hornero no puede salir... Más caro que una ballena. Más caro que una ballena. Genio, ¿quién está cotizando los billetes, viejo? El locutor. ¿Está escabio? Sí. Locutor, ¿te queda uno? No, pero tengo una frase para que no se olvide nunca. Por favor, que yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Vivan cada día como si fuera el último. Gracias. Gracias, locutor. Gracias, locutor. Nosotros nos estamos yendo para... El ranking de garotos surtidos. 3, 2, 1. No. no lo puedo creer. Claro, claro, sí. Vos sí. Ya no sos el tachín, bravo, tachín, ya no tachín, sos tachín, el tachín, al que los pibes lo llamaban el picante. ¡Lucho! Sí, sí, ahora sí, te llaman botón. Claro que sí. Claro, sí. Sí. Llegó. El ranking de Garotos Surtidos, brillantes por fuera y dulces por dentro. Sí, este ranking que llega para cerrar el programa de Garotos Surtidos. Para cerrar el programa de Garotos Surtidos. Sí, con cuántas dedicaciones este tema. Este tema, además, gratis, es un montón. Nunca vi un policía. ¡Lucho! Sí, este ranking con lo mejor de la cumbia para cerrar bien arriba Garotos Surtidos. Atención esta noche, porque somos la vanguardia de la noche argentina. Atención, porque estamos con lo nuevo y también estamos con lo new. Esta noche te invitamos a mamarte de arte. ¡Qué bien! Bravo, mamarte de arte. Por ejemplo, también escuchando a Mala Fama con la motito de Carleto. Mala Fama. Te invitamos esta noche a mamarte de arte. Esta noche que nos vamos todos juntos de la cabeza. Con Diego, con Lucho, con Gonza, con Mariela. Oh, Pipa, nos vamos esta noche, nos vamos mamate de arte y nos vamos a la gran inauguración, atención por favor, de la muestra de penes, vaginas y preservativos de porcelana. Mirá qué lindo. Mirá qué loco. Penes, vaginas y preservativos de porcelana del Mamo. ¡Mamo! La letra. Esta gran muestra de inauguración en el Mamo, atención, en el Museo de Arte Moderno de Ortuzar. Esta noche venite a mamarte de arte con los penes, vaginas y preservativos de porcelana. Claro, los únicos que existen. Sí, Mabel, nuestra zona Mabel de los pibes chorros. Atención. La mayor muestra de penes, vaginas y preservativos de porcelana de Latinoamérica y el mundo. Te vas a tomando vino y te estás fumando hierba. A ver. Bueno, fue una intro. ¿Qué onda? Escuchá cómo suena ese bien, chico. ¡Vive chorros! Esta noche nos vamos al Mamo, al Museo de Arte Moderno de Ortuzar, a ver la gran inauguración de la muestra de penes, vaginas y preservativos de porcelana, con la mayor muestra de penes, vaginas y preservativos de porcelana de Latinoamérica y del mundo. ¡Clarísimo, clarísimo! Atención, porque hay grandes, grandes, grandes. ¡Mabel! Para de tomar gaseosa. Nos vamos, porque atención, en la muestra tenemos réplicas de penes y vaginas históricas. ¡Ah, quiero ver! ¿De quién habrá? Napoleón, Cleopatra, Fanny Mandelbaum y mucho más. Tenemos todo tipo de penes y vaginas de tamaño y estilo diferente. Small, XL, ansia profunda, chico, cheto, chico, gigante. Pene curvo, pene calvo, pene doble, pene despenado y mucho más. Atención, porque tenemos concursos de globología con preservativos de porcelana. ¡Qué divertido! Mientras suena un chorro que aparece de ese cuando haciendo el tema del Pato Vica. Esta noche en el Mamo. Esta noche en el Mamo, atención, porque atención. Atención, porque atención. Atención, porque atención. Una de las atracciones principales del Museo de Arte Moderno de Ortuzar. Tenemos paseo interactivo por la réplica de porcelana del pene del negro de WhatsApp. No te la pierdas, una muestra, un paseo de 45 minutos. Y atención, porque incluye lo último, incluye micro muestra del chisito de porcelana de Jacobo de Winograd. Y nosotros nos recontamos porque nos tiraron esto por la cabeza, porque ya viene la gente de Conflicto Adicto. Nos recontamos el próximo viernes. Como todos los viernes. El próximo viernes a las 21 horas. Haciendo que por cuarta temporada, por programa número 143. Haciendo que caminos surtidos, brillantes por fuera y dulces por dentro. Para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Cumbia.